en la sesión anterior, introduciendo el tema de este triple orden de verdades que la Iglesia enseña, aquellas que enseña como reveladas por Dios, que han de ser creídas con el acto de la fe teologal, las que enseña como de obligatoria profesión y afirmación por relación a la fe y a la observancia de la ley de Dios, son verdades conexas, esencialmente, sobre las que la Iglesia juzga también infalible y definitivamente en muchos casos, y aquel otro en que la Iglesia, en el magisterio ordinario, las propone, las enseña sin decir, en muchos casos, sin decir que las define o las impone definitivamente, que las deja como, no confusas, pero sin llegar a la precisión de la definición. Cité que Pío XII reconocía, concedía a los teólogos de la teología nueva, para no darles la razón en la conclusión que se acaba, que de ordinario en las encíclicas pontificias no se proponen enseñanzas por modo definitivo, sino por modo de enseñanza, simplemente tal. Y el texto que aludí lo voy a leer entero, porque en su integridad nos lleva a temas de decisión interesantísimos. Tampoco ha de pensarse que no exige por sí lo que en las encíclicas se expone, por el hecho de que en ellas no ejercen los pontífices la suprema potestad de su magisterio. Puesto que estas cosas, que se contienen en las encíclicas, se enseñan por magisterio ordinario, al que también se aplica lo de a quien a vosotros oye, a mí me oye. Y las más de las veces, lo que en las encíclicas se propone y se inculca, pertenece ya por otros conceptos a la doctrina católica. Por ejemplo, la encíclica Lux Veritatis, sobre una conmemoración del Concilio de Éfeso, no da ninguna definición dogmática, pero supone la ley que confirma y da por sabido la definición de la maternidad divina. El Concilio de Éfeso está conmemorando, supone la divinidad perpetua de María, la vuelve a afirmar, habla de la asunción de María y de la mediación de María en la gracia, dice muchísimas cosas. Y lo mismo en la encíclica, muchas encíclicas, sobre el tema mariano hay cantidad de encíclicas. Dos bulas, la de la definición de la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, son definiciones dogmáticas. Pero en todas las otras se contienen siempre, suponiendo el dogma y suponiendo lo que por el magisterio ordinario se propone como de fe digna y católica, contienen mucha cosa de fe. Y se le pone bien, no faltaba más. O sea, muchas cosas que están en las encíclicas son una reproposición pastoral, de un nuevo inculcar a los fieles o recordar algo que pertenece a la doctrina católica, sea de fe o sea como conexo. Y así los sumos pontífices, y sí, los sumos, y añade una cosa, si los sumos pontífices en sus documentos, cíclica, locución, cualquier cosa, pronuncian de propósito una sentencia, pronuncian de propósito una sentencia sobre alguna cuestión hasta entonces discutida, es claro que esta cuestión, según la mente y la voluntad de los mismos pontífices, ya no puede tenerse por objeto de libre discusión. Porque decían las cosas de que se explican entonces. Si hay una cosa que se considera de libre discusión entre los teólogos, si la Iglesia no condena como herético la doctrina o no la propone por modo definitivo, pues hay que suponer que no. Bien. Y las encíclicas no dan definición. Las encíclicas no dan definiciones, la mayoría de ellas, pero pueden darlas. Y si el contexto de la encíclica lo que más da, más da. Y si una encíclica trata de propósito de una cuestión que están discutiendo los católicos y dan la sentencia del Papa, es una definición. Para entender esto hay que inculcar de nuevo, hay que recordar una cosa que está clarísimo en este documento. Un inciso. documento tenía que hacerse porque el código, al imponer la profesión de fe para muchos cargos, solo ponía lo que hay que creer con fe divina y católica, porque es de fe revelado por Dios, y el ascenso de voluntad y entendimiento respetuoso, las cosas que enseñan, que la Iglesia enseña, aunque no defina. Y no ponía una zona muy importante de cosas que la Iglesia define, y tanto. No lo ponía. Esto solo tiene una explicación, que el redactor de la profesión de fe y el redactor del canon, pues en aquel momento no lo sabía, o no se les había olvidado, o no caían en la cuenta. Esto pasa con mucha frecuencia. La iglesia, el Espíritu Santo le enseña toda verdad. Pero humanamente no quiere decir que todas las comisiones de teólogos las tengan todas claras. Aunque los que están en los dicasterios romanos, de una conferencia episcopal, sepan muy claramente de qué van las cosas. No, el Espíritu Santo existe que cuando es un acto de magisterio ordinario universal, proponiendo una enseñanza definitiva, como diciendo que es doctrina católica, entonces hay error. Pero en lo demás pueden ignorarlo los hombres de carne y hueso que son la Iglesia, que la gente se confunde con la Iglesia. A mí me parece muy edificante, lo digo con todo de verdad, en público otra vez. Yo estaba comiendo al lado de un dominico, un teólogo internacionalmente conocido, holandés, que tenía el padre Suñer enfrente y yo aquí. Y allí pues un poquito, bueno, unos cuantos de coma. Yo le pregunté del doctorado de Santa Teresita en Jesús. Me dijo que no lo haría porque el Papa se lo había dicho que no pensaba hacerlo. Yo me lo creo. ¿Por qué el Papa no pensaba hacerlo? Porque debía pensar como pensaba este señor Leo Elders, que para declarar a un santo doctor de la Iglesia tiene que ser, entre comillas, un hombre muy sabio, que haya escrito muchos libros importantes, que sea intelectualmente calificable como una eminencia filosófica. En otro tiempo, muy reciente, se suponía que tenía que ver, no sé por qué lo pensaban, con el magisterio jerárquico. Lo cual era rarísimo, porque ya Benedicto XV había hecho doctor de la Iglesia a un diácono, que no puede ser obispo ni párroco. Solo administra por delegación. Puede predicar un funeral o en una boda, pero no puede celebrar misa. Y no puede ser ni siquiera el ministro apostólico de una diócesis, ya conoce una función subordinada. Y no obstante, pues hay un diácono que hace en Desidia, que es doctor de la Iglesia. Y lo que Pío XI, haciendo como hacía siempre, puñetazos en la mesa, no se hable más de esto. Obstat sexus, el sexo lo impide, decía que Teresita de Lisieux, que él consideraba la santa más grande de todos los tiempos. No sería de paz, no podía ser pensarse que fuese la Iglesia el paso por la Iglesia. Porque él pensaba entonces que tenía que ser un varón. Hombre, un varón es para presbítero, obispo y diácono. Pero para carismático de palabra, de sabiduría y ciencia, como se ha demostrado clarísimamente después. No. Y Pablo VI, el Espíritu Santo le movió, hizo el gran bien de que te declaró doctor de la Iglesia, San Catalina de Siena y a Santo. Y esto puso en claro, para los que lo pensaron, y para finalmente la votación última de las cosas y la decisión que Pablo tomó contra su parecer personal al final. Después de Santa Teresa y Santa María, vino Santa Teresa de Jesús. Ahora, el que no quiera sacar la conclusión de que no sabían hasta ahora que es un doctor de la Iglesia, no lo sabían. Ni los papas, ni los cardenales, ni los teólogos. Y que ahora se nos ha puesto de manifiesto. Esto ocurre en la Iglesia. Hombre, tanto Tomás no creía que María fuese concebida sin pecado original. No caía en la cuenta del argumento que entendieron los franciscanos. Es la Iglesia que es infalible. pero no son los hombres de carne y hueso que están en las alturas. No lo son. Ni en sus gestos, ni en sus silencios, ni en lo que dicen hablando a sus consejeros y diciendo no lo haré porque no se debe hacer. Esto es una obsesión, porque pues lo hace porque estaba muy bien hecho. Yo no tengo, me puedo creerme que el Papa dijo que no quería hacerlo, pensar que se equivocaba en esto. En cambio, tengo que creer con ascenso firme que Teresa del Niño Jesús es una santa dotada por Dios de la palabra de sabiduría y ciencia para iluminar a la Iglesia. Porque el Papa esto lo declaró de plenitudine nostri apostolici potestatis en público. ¿Me explico? Bien. Pues entonces, en las encíclicas, los papas que hablan a la Iglesia públicamente pueden, como dice este texto, pueden o reiterar doctrina ya definida, lo debo enseñar como de fe, o reiterar doctrina conexa con la fe y obligatoria de profesión, o dirimir una cuestión hasta entonces discutida, y desde entonces ya no es discutible, con lo cual en una encíclica se define una cosa infalible. Por tanto, este texto nos aclara una cosa también importante, que este documento, que da un gran progreso sobre la antigua redacción de la profesión de fe, que estaba muy mal hecha, y es que los olvidos, los silencios, no significan nada, como nos decía el padre Orlandis, el Papa cuando habla es infalible, cuando calla no lo es. Y si se estudia la historia de la Iglesia, resulta que tampoco es infalible cuando manda callar. Porque hay papas que han mandado callar sobre cuestiones que después han sido definidas dogmáticamente. Por ejemplo, sobre las dos voluntades en Cristo. El Papa Honorio escribió una carta al patriarca de Constantinopla diciendo que si no se discutiese si en Cristo hay una voluntad o dos voluntades, se procurase mantener la fidelidad al concilio de Calcedonia, lo había definido, pero que de esto no se discutiese. Bueno, pues después se siguió discutiendo y siguieron discutiendo los herejes, siguieron discutiendo al máximo el confesor y finalmente un concilio ecuménico pues lo definió dogmáticamente, pues no faltaba más que Cristo no tuviese voluntad humana. Por tanto, en realidad están las enseñanzas, no en las conductas, no en las conductas, ni en los silencios, ni siquiera en disposiciones del tipo disciplinar que reprimen en un momento dado. También estaba prohibido llamar hereje, no estaba prohibido enseñar la Inmaculada Concepción, pero estaba prohibido llamar hereje los que la negaban. Aunque de alguna manera no dejaba decir que era hereje, porque no podías decir que negar un hereje tampoco lo podías enseñar como profesión de fe. Bien. Por tanto, este documento lo que nos pone en claro es una cosa que voy a leer ahora. Hay definiciones infaliblemente pronunciadas que si se refieren a materias reveladas obligan a la fe teologal, creer que Cristo lo ha revelado. Si se refieren a las materias conexas con la fe, pero de obligatorio sentimiento, que son muchas, importantísimas, no se definen como reveladas por Dios, se definen como relacionadas con lo que Dios ha revelado y necesarias para ser fiel al Evangelio. El error contra las primeras es la herejía, pero el error contra las segundas es el error en la doctrina católica. Tanto sobre las verdades que se definen como de fe divina y histórica, como las que se definen definitivamente, las que se enseñan definitivamente, como conexas con las reveladas, son juicios al darlos la Iglesia ex cátedra. Si las da solemnemente en un concilio ecuménico o en un fue en un documento pontificio, sea el que sea. Y dice una nota del documento de Ratzinger, una cosa que lo voy a leer despacito. Téngase en cuenta que la enseñanza infalible del magisterio ordinario y universal, y no habla de los actos solemnes, sino de la enseñanza infalible del magisterio ordinario y universal, no se propone solo por la declaración explícita de una doctrina, diciendo que ha de ser creída o ha de ser sostenida definitivamente, sino que también está expresada mediante una doctrina implícitamente contenida en la praxis de la fe de la Iglesia, derivada de la revelación y por lo mismo necesaria para la salvación eterna, atestiguada por la tradición ininterrumpida. Un ejemplo muy claro es la no ordenación de las mujeres, a la cual se puede aplicar el argumento que decía San Agustín sobre la no rebautización de los herejes que hubiesen sido bautizados en nombre de la Trinidad, con intención de bautizarles en la fe cristiana. Dice, si no ves un sínodo de obispos que diga esto, o no lo encuentras en las cartas apostólicas o en los evangelios, pero ves que toda la Iglesia lo hace así, tienes que pensar que viene de la tradición apostólica. Argumento de San Agustín contra los que seguían la actitud de San Esteban. Y aquí lo explica. La praxis de fe, derivada de la revelación necesaria para la salvación eterna, atestiguada por la tradición con mayúscula ininterrumpida. Tal enseñanza infalible resulta objetivamente propuesta por el entero cuerpo episcopal entendido en su sentido diacrónico y no sólo necesariamente sincrónico. No quiere decir que en un momento dado todos los obispos digan lo mismo, sino que a lo largo de los siglos los que han hablado de aquello como obispos y han sido oídos en la Iglesia como los grandes santos padres, no sé si me explico. Pues San Ambrosio decía en Milán, no porque lo que le enseñase como autor privado fue infalible, pero el obispo de Milán. Y lo que él decía, y la Iglesia lo recibió, y lo cita como San Gregorio Magno, como santos. Por tanto, no necesariamente una unanimidad contemporánea, sino a lo largo de los siglos. Además, la intención del magisterio ordinario universal de proponer una doctrina como definitiva, eso es muy importante, no está generalmente ligada a formulaciones técnicas de particular solemnidad. Hombre, eso de que tiene que ser una bula, esto, si las bulas se las inventaron en un momento dado de la historia, y en la carta de San León Magno al patriarca Floriano no es ninguna bula, ni es una encíclica, es una carta al obispo de Constantinopla que dice lo que hay que creer, que fue leída en el concilio de Calcedonia, y se pues, todos los padres aclamaron, Pedro hablado por León, pues esto es un acto de magisterio. Bueno, no tiene formulaciones técnicas de particular solemnidad. Basta para que sea definitivo el acto, que resulte claro, no sea dudoso, por las palabras empleadas y por su contexto. Tiene que ser claramente, como suele serlo en todos los casos, y si no lo sea, pues está la cosa todavía confusa. Pero las cosas que pertenecen a la fe de la Iglesia, doctrina católica, están muy claras. Aunque en nuestro tiempo, para muchas gentes, no se les deje llegar, porque un documento verdadero es silenciado o citado fragmentariamente en un inciso que le hacen decir lo que no dice. O se argumenta con los silencios. A nosotros, los de Escola Cornelius, cuando apareció la revista Cristiandad, nos decían habitualmente los congregantes marianos, no hablo de gente muy lejana, sino los congregantes marianos, un par de veces, nos decían, ¿por qué? habláis tanto del corazón de Jesús cuando la Iglesia ya no habla de esto? Y es que Pío XII, que comenzó el pontificado diciendo que el culto al Sagrado Corazón y al Rey de Reyes, Señor de los Señores, sería él citando, conmemorando la consagración del Annum Sacrum del mundo al corazón de Jesús, y reiterando la escritura de ese Cristo Rey, el comienzo del Sum Pontificatus, absolutamente admirable. Después, menos en alguna locución al apostolado de la Nación de Portugal o un congreso eucarístico nacional de Colombia, son las dos cosas que yo recuerdo, las pusimos en Cristo. Pues no hubo más hasta la Uría Quijano. Creo que nos estuvimos en 39 o 56 oyendo decir que el Papa ya no hablaba de eso. Y tuvo que esperar hasta que hablara. Y dos cosas son así. Los silencios no neutralizan la palabra. ¿Por qué no hablaba? Pues mire, no sé. No tengo por qué saberlo. Lo que pasa es que la tengo de Jesús, nadie la había derogado, estaba en la liturgia, estaba en la praxis de la Iglesia. Estaba en el apostolado de oración, estaba en muchísimas cofradías y congregaciones, estaba en muchísimas familias que se consagraron por todo Jesús, estaban millones de imágenes que están en todo el mundo, por todas partes, cosa que comenzó hace unos 120 años, no antes. Antes de 1870 apenas había imágenes del corazón de Jesús, más que nada, pero al expansionarse el apostolado de oración en el mundo, aparecía en todas partes del mundo. Y en España, por ejemplo, tenemos en San Sebastián, en el Monte Urcuy, en Bilbao, en el Monumento del Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, aquí en Tibidabo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay millones de imágenes así, en distintos ambientes, colegios, residencias, familias católicas, etcétera. Por tanto, praxis. Y lo pone claro. Ahora bien, puesto eso, que la Iglesia se manifiesta claramente, no según una manera técnica, esto es una encíclica, una encíclica no define. Hombre, las encíclicas dicen lo que dicen. Y si dicen que se ocupan de un error contemporáneo, lo juzgan y dan una doctrina con lenguaje explícito, como cuanta cura jesuita, Francisco Segarra, a quien todo el mundo tenía que reconocer autoridad, aunque ya muchos pensaban como él, decía, pues que la encíclica cuanta cura, la que va acompañada con el sílabus, tiene todos los caracteres de una definición ex cátedra. Todos. Yo lo digo porque me parece que no cito otra autoridad que la misma encíclica. Tiene todos los caracteres de una definición ex cátedra. ¿Cómo no? La encíclica per sentire potestas. Que desde que se escribió hasta hace pocos días, no se citó nunca, ni por Benedicto XV, ni por Pío XI, ni por Pío XII, ni por Juan XXIII, ni por Pablo VI, ni por Juan Pablo II. No se citó nunca. Se ha pasado sobre ella un siglo de silencio. Pero ahora está citada, no en una nota, sino en un texto, diciendo que acierta plenamente al explicar que los errores filosóficos que subyacen en la energía modernista son los que explican la desintegración del dogma cristiano claro en el modernismo, que está muy bien dicho, y es lo que dice San Pío X. Y igualmente Pablo II ha citado el secreto de la misa. Hablando de una cosa que si se habla de ella, no se puede hablar más que es cátedra. Es un comentario sociológico o cultural. Doctrinal como una casa. Por tanto, perdonen ustedes que llevo una cosa a otra, pero es que se me ocurren refuerzos de las ideas y hago un poco coloquialmente, ¿no? Pero me parece que la cosa está muy clara, no lo que yo digo, sino lo que la Iglesia dice. Por tanto, repito, la Iglesia define en actos solemnes, ex cátedra, concilio ecuménico o papas, o enseña claramente, sin ligarse a formas jurídicas, literarias, determinadas, que una cosa es de obligatorio sentimiento como conexo de la fe, o que es de la fe, tanto en materias de fe como en materias conexas. Las materias de fe han de ser creídas. Las materias conexas con la fe son tenenda, son cosas que hay que tener, hay que afirmar. Algunas de las cosas que en un momento dado se enseñan definitivamente como que tienen que ser tenidas, con posterioridad, en un progreso de evolución progresiva, homogénea del dogma católico, podrán ser definidas como reveladas, como contenidas en el Evangelio. Esto lo dice también el documento, y la historia de ella se lo prueba. Entre las que están así, está, por ejemplo, la no ordenabilidad de las mujeres para el sacerdocio ministerial, para el sacerdocio episcopal y para... Esto ahora ha sido propuesto inequívocamente, claramente, como algo que tiene que ser definitivamente tenido, pero no ha sido dicho que pertenezca a la fe católica, revelada, pertenece a la doctrina católica de obligatoria profesión, y el que hierra, hierra en la doctrina católica, pero no se ha definido todavía que está contenida en la actitud y en la tradición apostólica, que con los argumentos de San Agustín probablemente se podría probar. Si un día la Iglesia se decide, puede hacer una definición dogmática de esto pertenece a la fe en torno al sacramento del orden. Algunas cosas, por tanto, se ponen en este orden de definitiva y tenenda, mientras que todavía no se definen como credenda. Pero hay cosas que la Iglesia enseña como teniendo que ser afirmadas, lo enseña definitivamente, y no se puede negar sin apartarse de la doctrina católica, que nunca pasarán a ser dogmas de fe. Es cosa de otro orden de cosas, son importantísimas, cosas que nunca pasarán a ser definidas como contenidas en los evangelios, las cartas apostólicas y la tradición recibida por la Iglesia. Pues mire, la canonización de un santo, porque nunca se dirá que el Evangelio reveló que en el siglo XIII había San Francisco de Asís, y en el siglo XVIII San Juan de Gregorio, en el siglo XIX San Juan Bosco. No se dirá. No se va a poner nunca en un símbolo para bautizar a uno. ¿Cree usted en la Santísima Trinidad? ¿Cree usted en San Juan Bosco? ¿Cree usted en San Ignacio? ¿Cree usted en San Benito? Pues no. No está. Lo que pasa es que el juicio sobre la santidad de los canonizados es infalible y definitivo. Y nadie puede dudar de que están en el cielo y son nuestros intercesores sin apartarse de la doctrina católica, poner en peligro su fe católica. Iniciando los santos. La declaración de un santo como doctor de la Iglesia. El juicio sobre la realidad histórica de que el Concilio de Trento era un concilio de la Iglesia Católica, válido y verdadero. Si un caviloso dijese que había embajadores de los monarcas católicos y que no había los alemanes y los ingleses, pues, y que tenían que haber estado los luteranos, pero pues era él, ¿no? Pero el juicio sobre que un papa es papa, que nunca será una cosa definida como de fe, fue propuesta como doctrina católica a tener. Si no se tiene, pues se hierra una doctrina sobre la vida de la Iglesia y se está poco menos en el cisma. Y estos son hechos históricos, con los concilios y papas, que son conexos con la vida de la Iglesia, ¿no? Pero hay otros hechos que tienen que ver con la doctrina. Por ejemplo, los hechos dogmáticos doctrinales. Desde siempre la Iglesia se encontró que al condenar una herejía, sobre todo pasó con el jansenismo, podría haber gente de estas que siempre sabe más que la Iglesia, y sabe más de lo que conviene, diríamos que quizá no, si está muy bien condenadas estas doctrinas, pero han leído mal la obra de los bispos. Pues dices, no quiere decir esto. Es la verdadera doctrina de San Agustín y San Pablo, y la Iglesia se equivoca al juzgar la obra del obispo, la obra de Agustino. Entonces la Santa Sede, para no dejar a la Iglesia en confusión y en cisma por lo menos, imponía no solo que se reconociese que las cinco posiciones que había condenado Juan VIII eran heréticas, sino que se reconociese que era verdadero que estaba. No solo que se reconociese que las cinco posiciones que había condenado Juan VIII eran heréticas, sino que se reconociese que era verdadero que estaban. El juicio dado de que estaban en el libro. No te olvides. El que enseñase lo condenado como heredero era hereje. El que dijese que no estaba en el libro de Jansenio, no solo desobedecía a la Iglesia, sino no tenía o afirmaba una cosa que la Iglesia mandaba afirmar. Es la cuestión de hecho, el hecho dogmático. Otro podría decir, cuando León XIII condenó la masonería, realmente las cosas que dice son horrendas. Que estaba mal informado, los masones no son así. Pero una encíclica condenando a la masonería, esto se estudió en Cristiandad en un número monográfico, que nos felicitaron por haber acertado el planteamiento en la respuesta. Pues esta cuestión de la condenación de la masonería es una cuestión de hecho dogmático. Es decir, no solemos de creer que la filosofía imanentista y el humanismo no teístico y el deísmo vago que tiene y la utilidad de la fe es muy mala, sino que es verdad que las sectas masónicas tienen este intento y esta profesión, que es verdad. Porque si no se siente esta cuestión de hecho, pues no se estará uno siempre en peligro de contaminarse. Hay una serie de verdades conexas y importantísimas verdades conexas con la fe, aunque que podrían algunas de ellas llegar a ser definidas como de fe, pero que en un estadio determinado de la Iglesia no se definen diciendo que el que dice el contrario es hereje, pero se enseñan definitivamente como siendo la interpretación nada menos que un mandamiento de la ley de Dios. No hace falta que la Iglesia llegue a poner en un credo del pueblo de Dios, bueno, una profesión de fe, pues que la eutanasia es ilícita, ¿eh? O que la práctica de métodos anticonceptivos artificiales en el matrimonio es contra el sexto mandamiento y la naturaleza del matrimonio. No hace falta que lo llegue a poner así. Basta que lo haya dicho como lo ha dicho. Como lo ha dicho, un detalle simple, muy concreto, es que este documento de Ratzinger, cuando dice que el objeto indicado en el segundo grupo atañe, es la segunda fórmula añadida ahora al juramento, comprende todas aquellas doctrinas que tienen que ver con el lo dogmático o lo moral. Nota. Confer Pablo VI en Cicli Humanitatis. O sea, Pablo VI, en la encíclica de la píldora, comienza explicando que la Iglesia tiene misión de interpretar la ley de Dios, haciendo y aquí el documento aclaratorio de la simulación de la fe cita nada que no se lo humanamente. Es un hecho sintomático y clarificador. Por tanto, los juicios sobre moral católica, sobre la interpretación del decálogo, los principios universales del derecho natural, los principios universales de derecho eclesiástico, decían los teólogos que pensaban bien, y ahora no se dice tanto, me parece muy obvio, que la Iglesia no puede constituir la Santa Sede de Derecho Pontificio, un instituto religioso. Noten bien que las órdenes religiosas que llamaban antes no las fundaba San Ignacio, San Francisco, sino aparecían cuando las fundaba Inocencio III, Pablo III. El carisma de fundacional venía del santo, pero el constituir la familia religiosa venía del papa. Pues bien, si la orden franciscana en sí misma fuese una cosa contraria al evangelio o peligrosa para la vida cristiana, en que sería equivocado, porque la taunato de la cátedra apostólica que instituye una forma públicamente aceptada de seguir los consejos de la. Esto es infalible también, según la buena doctrina. No la permisión de una asociación de prueba todavía no es más infalible, porque lo permisivo en este sentido nunca es infalible. Por ejemplo, la beatificación, ¿por qué no se dice que es infalible una vez? Porque difiere de la canonización en que es de suyo, en cuanto tal, solo un permiso para dar culto público. Pero no es un mandato a la Iglesia Universal de que le dé culto al beatificado. En cambio, la canonización manda dar culto público. Supone la declaración, que es la declaración formal de que están ante los bienaventurados. Pues bien, la institución de una orden religiosa de derecho pontificio, los principios universales del derecho canónico, las interpretaciones de la ley moral, todo esto son materias conexas con la fe, que aunque algunas de ellas, incluso la aprobación de una orden religiosa, no creo que se ponga nunca como un artículo de fe en el espíritu franciscano, no sé si me explico. ¿Entiendes? No va nunca. Por tanto, la infalibilidad de la Iglesia, que se ejerce en actos extraordinarios, que suelen ser necesarios cuando ha habido dudas, en actos extraordinarios, ordinarios, que basta que sean claros, no tienen ninguna formalidad especial, pero están en la praxis de la fe de la Iglesia, están en la liturgia expresados, están en la forma inequívoca. Todo esto. Y esta zona de verdades a las que hay que sentir con obligatorio sentimiento, porque están al juicio de la Iglesia públicamente y oficialmente expresado por magisterio ordinario, por acto definitivo solemne, conexas con la fe, todo esto pertenece a algo que hay que sentir, no que hay que creer. Y esto ha quedado claro así en un documento, es curioso, por primera vez, un documento ha quedado claro en el motu propio, Actuendo Occidente, hace poco tiempo. ¿Por qué ven ustedes? Alguien podría decir, el código canónico, cuando obliga a profesar fe, uno que llega a ser obispo o un padre conciliar, le obliga a decir que creerá como de fe revelada, lo que la Iglesia propone como revelada, y que sentirá con religioso obsequio las cosas que la Iglesia enseña, aunque no definitivamente. Con lo cual se comía la canonización de los santos, la canonización de los doctores, la interpretación de la ley natural, los principios de derecho canónico, la aprobación de las órdenes religiosas, los juicios de hecho sobre las herejías y los herejes de los cuantas cosas que no pusieron. Ah, de ese momento que lo han puesto, es que esto lo dicen muchos teólogos, pero no es verdad. Pues no, señor, los teólogos que lo dicen, dicen la verdad. Y los canonistas que no lo han puesto, pues diríamos, pues, no sé, pues metido la pata, o se han distraído, o Dios ha permitido que lo pusieran así. Pero ahora, en esos tiempos, ante confusión, hemos tenido la suerte de que el Espíritu Santo se mete, evidentemente, en la vida de la Iglesia, hace hacer al Papa lo que ha dicho que no haría, hace aclarar una cosa que cuando ya esta doctrina de que en los hechos dogmáticos, en las canonizaciones de los santos, en la aprobación de las órdenes religiosas, en los interpretaciones de moral, Stefan de Astov enseñaba en los teólogos, hasta hace poco todos los teólogos, todos los cuantos que vienen en latín, diríamos, esto no recuerdo casi, pero lo digo en castellano, ustedes han hablado. Pero una cosa que desde doctrina como teológico, decíamos tomista, decíamos forista, decíamos escotista, todo el mundo lo decía. Pero se pasó de moda y últimamente, diríamos, no lo decía nadie. Y ahora ha salido en un documento pontificio y se lo han mandado profesar a todos los que van a ser profesores de seminario, los doctores de la sacerdote o de obispo. No deja de ser una cosa muy para dar gracias a Dios, no hay medio de tanta confusión. Bueno, por eso yo he querido dedicar, aunque lo hago de una forma, ustedes me perdonarán, ¿no? Pero digo tres o cuatro veces, y vuelvo a decirlo, espero que ustedes lo estudien, están cristianizados en el número este, julio, agosto, leanlo. Bien, el día que viene vamos a tratar de esa tercera zona tan misteriosa en que la Iglesia todavía no dice que tiene que ser definitiva. Pero lo enseña y que dice la Iglesia que también vale para esto. Y que a vosotros oye con Dios, que a vosotros estés con Dios. Y que hay que sentirlo. Nos lo tenemos que creer, diríamos. Vamos a ver por qué y qué cosas se sacan de esto. Muchas gracias. Si después vamos a hablar, sería normal.